La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. De abril. Es día lunes. Hemos iniciado la segunda semana del gran tiempo de la Pascua. Hoy es otro ritmo. Las próximas 6 semanas, incluyendo esta, vamos a seguir otro ritmo. Es el tiempo de Pascua que va a culminar con la gran solemnidad de Pentecostés. Hoy la liturgia nos propone a Santa Catalina de Siena, virgen y doctora de la Iglesia. La antífona de entrada a esta virgen sabia y prudente salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida. ¡Aleluya! Vivió esta santa mujer de 1347 a 1380. Su lugar de origen es Italia. Escuchemos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Se pusieron a orar y quedaron llenos del Espíritu Santo y anunciaron la palabra de Dios con valentía. Del Salmo 2 respondemos: dichosos los que esperan en el Señor. Aleluya. Y del Santo Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, hombre principal entre los judíos, que fue de noche a ver a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: Yo te aseguro que quien no renace de lo alto no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede nacer un hombre siendo ya viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? Le respondió Jesús: Yo te aseguro que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho: tienen que renacer de lo alto. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así pasa con quien ha nacido del Espíritu. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiéramos que la fiesta durara siempre. Somos seres humanos y tenemos que limitarnos a un tiempo determinado. Pero el tiempo, gran tiempo de la Pascua, es gran tiempo de la Pascua. El día más intenso, el domingo de la Pascua de Resurrección de nuestro Señor. Luego, toda la semana que acaba de terminar, la octava de Pascua. Y ahora estas 6 semanas que nos van a llevar de la mano a disfrutar al Señor resucitado y a ir meditando cómo el Señor resucitado sigue vivo y actuante en nuestra vida. Los textos que iremos escuchando en la primera lectura, los Hechos de los Apóstoles. Desde la Pascua a Pentecostés hemos nacido como iglesia. Pues bien, también en el Evangelio entre semana nos irá guiando San Juan. en los distintos capítulos que no escuchamos en otras ocasiones durante el año. Y nos irá llevando. Por ejemplo, Nicodemo hoy habla de incorporarse a Cristo, habla de renacer, habla de nacer de lo alto, habla del bautismo. Como iremos escuchando las semanas siguientes, la Eucaristía, la vida cristiana que tiene que ser netamente pascual. Hoy hemos escuchado este hermoso, hermoso texto. Nacer, renacer de lo alto. El cuarto evangelio nos presenta como condición fundamental de la vida del discípulo esa apertura, esa disponibilidad para nacer de lo alto, mejor dicho, para dejarse ayudar a renacer. Nadie se da la vida a sí mismo. La vida es un regalo, es un don. Igualmente, nadie se bautiza a sí mismo. La vida de Dios en nosotros es un don. Lo alto no se contrapone a lo bajo, sino a lo inadecuado, a aquello que no vale la pena, aquello que contradice los valores fundamentales que nos hacen más humanos y mejores cristianos. ¿Se trata entonces de qué? De un renacimiento para el bien, en el que el ser humano, aunque puede mucho, no puede todo ni puede solo. Necesitará siempre de Dios, necesitará siempre de los demás. Es pues esa apertura humilde, ese corazón abierto, esa disponibilidad. Dios, Dios en ti, es la Pascua. Venció el mal, el pecado, la muerte. Nacer de lo alto entonces va a significar injertarte en el misterio pascual que sucede desde el día de nuestro bautismo. Entonces, pues, ¿de qué se tratará la vida del cristiano, la vida del discípulo? Es el bautismo. Hay que nacer de nuevo y hay que renovarse día a día. Asegurarnos, pues, ¿de qué? De que miramos lejos, de que miramos desde el resucitado. Renovarnos, pues, permanentemente. Y vaya que nos hace falta. Ojalá que en este tiempo de Pascua vayamos trabajando eso que tanta falta nos hace. A veces nos quedamos en costumbres, en ideas caducas, en prácticas que no tienen vida, que no dan vida. No, no nos casemos de esa manera. El Espíritu, lo que nace del Espíritu, es la vida, y la vida día a día se va renovando. ¿Por qué no lo hacemos así? Ojalá que este día, ojalá que esta semana, estemos en esa dirección. Les pido, por favor, que oren por nosotros, obispos, que hoy iniciamos la Asamblea Plenaria Episcopal número 107. Oren por nosotros para ser mejores pastores, para ser mejor iglesia, para acompañarlos mejor como el Señor resucitado quiere que lo hagamos. Es día lunes, te deseo un día y una semana llena de bendiciones. Señor nuestro Dios.